Ciudades del Futuro, un podcast sobre música y arquitectura o viceversa. Ciudades del Futuro, arquitectura sonora, primer episodio. Hola, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Ciudades del Futuro, un podcast sobre los arquitectos del sonido, el proceso creativo y diseños sonoros y arquitectónicos del futuro. El interés por encontrar un vínculo entre ambas disciplinas surge por varias razones, pero la principal o la más importante tiene que ver con mi condición de melómano. Desde hace 25 años que musicalizo programas de radio, eventos, radios y otros lugares como, por ejemplo, panaderías, calecitas infantiles, por dar algunos ejemplos. Pero no quiero detenerme ni aburrirles con una suerte de currículum vitae, sino a modo de contextualizar y darles a entender desde qué lugar surge este podcast sobre la interacción entre la música y la arquitectura. Antes de continuar, quiero adelantar que durante los 10 primeros episodios de Ciudades del Futuro voy a enfocar desde distintos lugares el tratamiento sobre la relación música-arquitectura, analogías, relaciones, complicidad, historia y otras yerbas, donde están estas dos artes, donde se acercan estas dos artes. Para comenzar con los contenidos de este primer capítulo de Ciudades del Futuro, Arquitectura Sonora, por un lado les cuento que este episodio se está grabando en vivo con público presente, así que les pido una demostración de que hay gente en este momento. En el marco de la segunda fiesta Radiohead, un evento multidisciplinario donde participan artistas gráficos, dibujantes, fotógrafos, como así también una feria. Todo esto sucede en el Centro Cultural La Casona, un espacio cultural ubicado en la ciudad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Por otra parte, y dando comienzo al desarrollo del podcast, en este episodio, y que es otra de las cuestiones que me generaron el interés por encontrar la conexión entre la música y la arquitectura, tiene que ver con el arte de tapa de los discos. Voy a referenciar en este bloque con algunos discos que en sus portadas han incluido obras arquitectónicas. El primero al cual me voy a referir es de una banda de Nueva York, estoy hablando de la banda The National, del disco Sleep Will Beat, donde en su portada aparece la fotografía de un viejo granero, una vieja casa en Nueva York, que muestra el alzado de una cabaña de forma básica, una casita de cuento, se puede pensar, un cuadro simple con techo a dos aguas, que refleja de alguna manera también el contenido musical y la propuesta de la banda The National. Otro de los discos sobre los cuales voy a estar haciendo referencia y que tiene que ver, como decía hace un rato, con el arte de tapa de estos discos, es de la banda Beach House, del disco Bloom, un disco que se publicó en el año 2012 por este dúo de Baltimore, y en este disco nos transporta a una atmósfera casi espacial con el arte de su álbum y su música. No fue sino hasta principios del 2019 que el diseñador del arte de tapa de este disco reveló de que se trataba del techo de la terminal de un aeropuerto de Benito Juárez de la Ciudad de México. Después, esto en la misma página donde voy a subir el podcast, voy a estar subiendo las imágenes de la tapa de los discos para que no quede así tan alejado de lo que estoy diciendo en este momento en vivo en esta grabación del primer episodio del podcast Ciudades del Futuro. Otro disco que la tapa refleja una obra arquitectónica conocida como El Hotel Vela, es del disco de la banda Ocean Age, donde se puede ver una panorámica de la costa de Dubái y un hotel que mejor dicho es conocido mundialmente como el Hotel Vela. Así, de esta manera, el protagonista resulta un ícono de la arquitectura contemporánea construido allá por el año 1999. Otro de los discos que en su tapa aparece una referencia arquitectónica es el disco de los Beatles, el disco Please Please Me, donde se puede ver a los cuatro músicos de Liverpool en el edificio de las oficinas londinenses de la disquera EMI. Y por último, anteúltimo disco que voy a referenciar y que es también como una etapa icónica dentro de lo que es estos edificios, estas presentaciones arquitectónicas, es el disco de la banda Wilco, el disco Yankee Hotel Foxtrot, donde en la portada se puede ver a Marina City, un complejo de uso mixto localizado en la ciudad de Chicago y construido por el arquitecto brutalista Bertrand Kotberg. Lo curioso es que este complejo, estos edificios, fueron rebautizados por la gente del lugar como las Torres de Wilco. Y como les decía, todas estas tapas las van a poder encontrar en el podcast, seguramente abajo de este link donde están escuchando el primer episodio de Ciudades del Futuro. Para hacer la primer pausa dentro de lo que es este podcast o cerrar este primer bloque, vamos a escuchar de este gran disco de la banda Wilco la canción Radio Cure. Estamos escuchando a Wilco haciendo la canción Radio Cure y ahora ya en la segunda parte y última de este primer episodio del podcast Ciudades del Futuro me voy a detener en un disco y también cuya tapa es icónica dentro de lo que es el arte de tapa de los discos, de la música y del rock y precisamente voy a hablar de la banda británica Pink Floyd y de su disco Animals. Quizá una de las tapas más emblemáticas de la música universal, la planta eléctrica de Battersea de Londres y el cerdo inflable volando. La fama de la Battersea Power Station también se debe a los Beatles, ya que aparece en la película The Help en el año 1965 y además por ser el edificio de ladrillo más grande de Europa. Actualmente el complejo se encuentra en desuso y su futuro es incierto. Y es en esta gran banda que vuelvo a detenerme para dar paso, como decía, al segundo y último bloque de Ciudades del Futuro, un podcast sobre música y arquitectura o viceversa. Quizá no muchos de ustedes saben que los integrantes de Pink Floyd se conocieron siendo estudiantes de arquitectura. Así es como Mason, Waters y Wright tuvieron como primera sala de ensayo los pasillos del Regent Street Polytechnic, hoy en día la Universidad de Westminster en Londres. Dato de color, para dar paso a un momento ícono dentro de la historia de la banda inglesa y que tiene que ver con su obra maestra titulada The Wall. Si bien no me voy a enfocar sobre la obra sonora de uno de los discos más importantes de la historia de la música, sí les propongo conocer al arquitecto que llevó adelante una de las escenografías que marcó parte de la historia visual de Pink Floyd. Un arquitecto que durante años ha vinculado la música y la arquitectura de manera temporal, pero no por eso menos espectacular. Es Mark Fisher, que a mediados de los 70 cambió los edificios por la música. Fisher es el creador del término arquitectura móvil y sus creaciones han dado por casi 40 años forma, color y luces al rock y al pop. Fisher creó para Pink Floyd en el año 1979 lo que él mismo considera como su obra maestra, The Wall. Montaje que repitió en Berlín en el año 1990 y modernizó y transportó por el mundo entero en el año 2010. Fisher es el responsable de muchos otros escenarios memorables como los realizados para artistas como Queen, Led Zeppelin, Genesis, David Bowie, Peter Gabriel, Elton John, los Rolling Stones, U2, Depeche Mode, Metallica, Iron Maiden, AC/DC, Madonna, Radiohead son algunos de sus proyectos más destacados. The Wall, cuya traducción en español es El Muro, es el undécimo álbum de estudio de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd y es el segundo doble publicado en 1979. Y ya en el cierre de este primer episodio de Ciudades del Futuro, Arquitectura Sonora, un podcast sobre música y arquitectura o viceversa, escucharemos a Pink Floyd desde su disco The Wall, la canción Another Brick on the Wall. Hasta el próximo episodio. We don't need no thought control.